Moctlatoli, nuestra palabra. Moctlatoli. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, desde lo global hasta lo local. Moctlatoli, nuestra palabra. Soy Esperanza Rascón y tengo una cita con ustedes todos los lunes a las 5 de la tarde. Por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Desde la reflexión construimos identidad y construimos comunidad. Moctlatoli, tu palabra, nuestra palabra. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Moctlatoli, tu palabra, mi palabra, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. Desde la reflexión documentada, construimos identidad, construimos comunidad. Construimos comunidad. Moctlatoli, nuestra palabra. Quedo con ustedes, su servidora, Esperanza Rascón. Pues buenas tardes a todos los amigos, los conciudadanos, los vecinos, que pues hoy nos reunimos nuevamente bajo la cobertura de este micrófono, de esta cabina, en la maravilla de la radio que a través de las ondas hertzianas nos podemos comunicar a mucha distancia, que este pues mecanismo de comunicación fue algo que se inventó en el siglo, a fines del siglo XIX, pero cuando se empezó a transmitir fueron en el año 1911 más o menos, y en México la primera estación de radio que se puso pues era una radio dedicada a la cultura, que pertenecía a la Secretaría de Educación Pública y que hoy lleva el nombre de Radio Educación. Es una, pues este año también se cumplieron 100 años de la radio en México con ese acontecimiento, y pues muchos más que rondan en nuestra memoria, en nuestra mente. Seguramente por ahí, aquí en las casas de Amecameca, debe de haber todavía, a lo mejor guardado allí en las buhardillas y medio todo lleno de polvo, esos radios antiguos, los radios de bulbos que les decía, y también tocadiscos, ¿no? Los tocadiscos que tenían una bocina como una trompetita y luego que se les daba vuelta manual con cuerda, como esos juguetes de muñequitos que se les da cuerda y caminan y tocan alguna musiquita. Pues así también eran los fonógrafos, así les decían, ¿no? Los discos de... Pues en aquel momento fue toda una revolución, y en el siglo XX precisamente es cuando se da toda la revolución tecnológica de la radiocomunicación. La televisión también se inventa en los 40, a fines de los 40 se empiezan a haber televisores, y ya a final del siglo XX pues empiezan las computadoras y empiezan la comunicación más fluida y a más larga distancia, ¿no? Es una comunicación que ha revolucionado el mundo. Ya no, digamos, no vamos a entrar al siglo XX, que ya son paradigmas de comunicación muy muy sofisticados también, y donde todos estamos comunicados con todos. Podemos en cuestión de segundos estar en China, en la India, en Francia, en cualquier país del mundo, en África, ¿no? En Sudáfrica, en pues cualquier país que existe en el mundo, en Australia, en Argentina, pues está al alcance de nuestra presencia en unos cuantos segundos. Y eso, ojalá que realmente se ahonde con la comunicación humana, porque también tiene sus riesgos, tiene sus, no vamos a decir peligros, riesgos sí, sobre todo en las nuevas generaciones, en los chicos, y en la gente adulta también, que ahorita está pues haciendo trabajo a distancia, que es a través de los medios estos electrónicos que se pueden comunicar en su oficina, y este intercambio, esta calidez humana que hay de la palabra directa, de que yo veo con mis ojos el movimiento de tus labios, tu gestualidad, veo también cómo mueves las manos, el cuerpo. Toda esta gestualidad es una forma de comunicación. Cada ser humano tiene la suya propia y es irrepetible. Y ahora vemos, a mí me da curiosidad ver, por ejemplo, en la televisión, el modelo ahora de personas que están pues en los noticieros, en los informativos de televisiones, que todos tienen el mismo estilo, todos mueven las manos iguales, es un patrón, ¿no? Que parece que parece robótica, ¿no? Y bueno, como lo hemos hablado aquí varias veces, el robot más perfecto es el ser humano, sin conciencia, sin expresión. La comunicación directa entre seres humanos es algo fundamental y es algo que no debemos de perder, ¿no? Para poder estar realmente, continuar evolucionando en el lenguaje. Ustedes, por ejemplo, deben saber que el lenguaje tiene una función de desarrollo neuronal. Cuando va uno pasando por la calle y ve, escucha una y otra y otra y otra vez la conversación de a veces chavos, a veces no tan chavos, de qué güey, y sí güey, y no mames, y o sea, no hay lenguaje. ¿Qué es? ¿Qué quieres decir con no mames? ¿Qué quieres decir con güey? ¿No? ¿Qué quieres decir con un lenguaje que se ha hecho sintético a 20 palabras? Por ejemplo, uno de los genios de la literatura, que es Miguel de Cervantes y Saavedra, que es de los autores que más vocabulario ha tenido para escribir sus novelas, se calculan alrededor de 25.000 palabras diferentes escritas en su novela Don Quijote de la Mancha. Entonces, tener 25.000 conceptos, eso quiere decir que el cerebro ha evolucionado. El cerebro, porque cada palabra nos remite a un contexto, a un pensamiento, a una sensación, a muchas cosas, ¿no? Y entonces, cuando vamos reduciendo cada vez más nuestro vocabulario, pues eso, pues no sé, no somos profetas, no sabemos a dónde va a parar esta situación. Y bueno, la situación de la pandemia no ha sido el motivo de esta reducción del lenguaje. Desde hace rato ya vamos viendo

egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México, ha cursado los diplomados en proyectos de gestión cultural y en análisis de la cultura. Se ha desempeñado en diferentes ámbitos de la difusión y promoción cultural, auxiliar del Departamento de Casas de Cultura, director de la Casa de Cultura de Lerma, coordinador regional de la Casa de Cultura, coordinador regional de Centros Culturales Regionales e investigador sociocultural en el desaparecido Instituto Mexiquense de Cultura, hoy Secretaría de Cultura y Deporte del Gobierno del Estado de México. En el Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Estado de México, como coordinador de difusión y actualmente es jefe del Departamento de Difusión y Comunicación. Ha participado también en diversos eventos académicos, como son congresos, simposios y coloquios en diferentes partes de la República y del extranjero. Ha colaborado en diversos proyectos de investigación sobre temas de gestión, difusión y patrimonio cultural. Pues bienvenido, Humberto, a esta cabina, aunque sea a larga distancia, pero nos da mucho gusto recibirte. Muchas gracias, Esperanza. El gusto es mío por la invitación y que les agradecemos mucho que la Voladora Radio pues nos abra este espacio en esta región de allá, la región de los volcanes de nuestro Estado de México. Uh-huh. Pues en la conversación que tuvimos me platicabas, me decías que tu intención en esta primera plática era hablar de patrimonio arqueológico y de patrimonio histórico. ¿Cuál sería la diferencia, Humberto, de estos patrimonios? Mira, pues esa es una situación que a veces no nos queda muy claro, ¿no? A veces escuchamos patrimonio y lo relacionamos con tus diferentes manifestaciones, ¿no? La iglesia, la fiesta, o cuestiones pues más atrás que podemos hablar de la cuestión arqueológica. Uh-huh. Y pues bueno, en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, pues bueno, somos la instancia del gobierno federal que tiene bajo su resguardo pues esta gran riqueza del patrimonio cultural. Hablemos en primer término de lo que es el patrimonio arqueológico. Y pues bueno, según la ley que rige las actividades del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es la Ley Federal sobre Zonas de Monumentos Históricos y Artísticos, lo arqueológico es todo aquel resto material de las culturas que estuvieron antes de la llegada de los españoles, ¿no? Uh-huh. Según la ley, eso es arqueológico, todo aquel resto material que pueden ser pues construcciones, pueden ser herramientas, pueden ser parte de la vestimenta, que los restos que lleguemos a encontrar, uh-huh, eso se considera como lo arqueológico. Uh-huh. Y pues bueno, vemos que la ley, pues bueno, en este sentido, pues es un poco, pues deja espacio más bien para una interpretación, ¿no? Uh-huh. Porque pues bueno, ya desde el punto de vista pues más científico, lo arqueológico es todo aquel resto material hecho por culturas en el pasado, es un poco más amplia, ¿no? Uh-huh. Y lo referente a lo histórico, también la misma ley, esta ley federal, ella nos dice que lo histórico es todo aquella construcción que fue hecha desde la llegada de los españoles hasta el 1900, ¿no? Mm. Todo aquello que fue construido, principalmente pues tenemos muchas obras civiles, obras religiosas, edificios, muchos dedicados al culto religioso, y todo lo que ahí se resguarde, ¿no? Los bienes muebles, que ahí se documentos, utensilios, todo aquello es considerado como patrimonio histórico. Y bueno, por supuesto también pues todo el conjunto de casas, habitación, de, de edificios destinados para la vivienda que fueron construidos entre siglo XVI y siglo XX, pues se le considera histórico, ¿no? Aparte, bueno, por los sus sistemas constructivos, los materiales que se emplearon en su fábrica, los estilos arquitectónicos, etcétera. Entonces, este es el gran panorama de lo que pudiéramos nosotros diferenciar entre lo que es lo arqueológico y lo histórico, que es las ramas de competencia, las áreas de competencia más bien del INAH. Y una otra pregunta, porque desgraciadamente, y eso pues aquí yo lo comento mucho con nuestros radioescuchas, con nuestros conciudadanos, que pues vemos cómo cotidianamente se tiran las casas antiguas, estas casas hermosísimas de teja plana, que es única pues en la región por todas las características, por el clima, las cenizas y que se pueden rodar fácilmente, la nieve también que podía escurrir rápidamente, pero cada día vemos menos de estas construcciones. ¿Hay alguna normatividad para su conservación, algo que los ciudadanos debamos saber? Porque uno dice, pues es mi casa y la tiro y qué, ¿no? Pero ¿hay alguna ley que proteja ese patrimonio histórico? Pues sí, precisamente esta ley de la que les hablo, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas e Históricas, es la ley que va a proteger este tipo de patrimonio. Uh-huh. Esta ley, pues bueno, considera que todas por el simple año de o fecha de construcción, pues ya está protegida por esta ley. Uh-huh. Y los dueños están obligados a realizar, que cuando quieran realizar cualquier obra, cualquier remodelación, cualquier arreglo que quieran hacerle a este tipo de casas, pues deben de solicitar una autorización. Uh-huh. ¿Y por qué esta autorización? La finalidad es de que se sigan conservando lo más originales que sea posible, ¿no? Uh-huh. Comentábamos, si se hace alguna reparación, si se hace alguna modificación, que sea de acorde a los materiales que se emplearon en su fabricación, ¿sí? Que se respete el estilo arquitectónico, que no se altere su arquitectura. Por eso es necesario que realicen una solicitud, y el instituto pues les va a brindar una autorización, un permiso para que puedan hacer este trabajo, y les brinda también la asesoría técnica para que los trabajos se realicen pues conforme a la propuesta que presentan, y que se cumplan con la norma de uso de materiales, técnicas de construcción originales, para que se siga preservando este inmueble, este edificio, ¿no? Sabemos que hay muchos edificios que tienen 200, 300 años y han llegado hasta hoy en día. Sí. Entonces, que los tenemos aquí, y pues a nosotros nos toca seguirlos preservando, que se cuiden, que permanezcan en las mejores condiciones que sea posible, para que pues podamos seguir heredando este patrimonio que nosotros, al igual, recibimos, heredamos de nuestros antepasados. Por eso es importante que la gente pues acuda con nosotros, que nos pida asesoría, que pida el apoyo de los profesionales, de los arquitectos, de los restauradores, cuando quieran hacer alguna obra, alguna intervención en uno de estos inmuebles históricos. ¿Y cómo se pueden comunicar con ustedes, antropólogo Humberto? Mira, hay una en la página del Instituto Nacional de Antropología e Historia, hay un espacio donde vienen lo que son los trámites INAH. Así se llama, trámites INAH, y ahí vienen pues las diferentes tipos de trámites para hacer alguna remodelación, alguna construcción, un predio que colinda con un inmueble histórico. Ahí vienen los requisitos y qué es lo que deben de hacer. Pueden igual contactarnos con nosotros en esta misma página del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ahí viene nuestra dirección, viene nuestro teléfono, nuestros correos, en las redes sociales también nos pueden encontrar, pueden contactarse con nosotros si tienen alguna duda, alguna inquietud. Por ejemplo, estamos en Facebook como INA Edomex, igual en Twitter nos pueden encontrar como INA Edomex, y pues ahí nos pueden contactar, nos pueden escribir y con gusto pues les brindamos la información, la asesoría que requiera la gente. Muy bien. Y otra pregunta así como muy puntual sobre el patrimonio arqueológico. Aquí en nuestra comunidad a veces levanta uno cualquier piedra y salen los tepalcates, o sale una figurilla, o sale… ¿Qué se debe de hacer una persona que encontró una figura así? ¿Qué debe de hacer para ya sea conservarla, regresarla? Porque a veces, bueno, nos gusta y la queremos conservar en nuestro hogar. ¿Se puede? Claro que sí se puede. Mira, generalmente lo que se recomienda es de que si nosotros encontramos fortuitamente en nuestra propiedad, en nuestro terreno, vamos a veces caminando por el campo, algún resto de arqueológico, un pedazo de cerámica, a lo mejor tal vez una pieza de lítica, es decir, de piedra, alguna pequeña escultura, pues dar aviso a la institución. ¿Esto con qué finalidad? Pues es que hacer un registro de dónde se encontró la pieza, cómo se encontró, hacer un registro de información que nos permita tener más datos y poder estudiar un poco más esta situación. A veces, pues bueno, sabemos que no es posible y que la gente pues allá ya a lo mejor ya las tienen en su casa, ya o algún familiar la tenía ahí y se las dejó. La gente las puede seguir manteniendo en su posesión. Aquí lo recomendable es que se haga que ellos la registren. Que registren esta pieza. Este es un trámite de los que se puede hacer. Esto no tiene ningún costo y se les da se hace un registro, se hace una ficha y la gente la sigue conservando en su poder. Claro, con esto pues bueno, crea también el compromiso de que esta pieza pues no se pueda vender, no se pueda exportar, sino que siga permaneciendo con el poseedor, con la familia, con la persona que la tiene. Claro, porque es patrimonio. Y eso, perdón, de otro país, eso nos permite también a nosotros tener un registro, ¿no? De lo que hay, porque desafortunadamente, pues bueno, hay un tráfico, ¿no? Un mercado negro de piezas arqueológicas. Y pues bueno, con la idea de no fomentar esto, es que se pide este registro y que la gente la siga manteniendo. El instituto no decomisa, no les quita a las personas estas piezas, sino al contrario, promueve para que la gente las tenga bajo su resguardo y que pues las sigan conservando, ¿no? Claro, y tomando en cuenta que toda estas piezas arqueológicas es patrimonio nacional, no es que yo me lo encontré y es mío, no se trata de eso, sino que sí, yo me lo encontré, lo pongo bajo mi resguardo, lo doy aviso, porque además eso me ayuda a saber de qué cultura era, cuánto tiempo, qué significa, ¿no? Porque, bueno, sabemos que muchas de estas piezas simbolizan muchas cuestiones, ¿no? Entonces, creo que se puede hacer una ficha técnica muy bonita si está uno pues en contacto con la autoridad correspondiente. Claro, sí, se le significa más, ¿no? Le da, le agrega uno un significado extraordinario. De por sí, la simple pieza, una pieza arqueológica, por solo las técnicas de elaboración, la cuestión estética, pues tienen un valor. Pero si nosotros le agregamos esta información que tú comentas, ¿no? El origen de la pieza, una probable temporalidad, lo que significa, el contexto en el que se encontró, pues eso multiplica su valor. Claro. Su valor, un valor que sabemos no es económico, es un valor cultural, un valor intrínseco que tiene una pieza de este tipo, y como bien dices, es un patrimonio de todos los mexicanos. Así es. Un bien nacional, aunque no lo encontremos en nuestra casa, en nuestra propiedad, uh-huh. sabemos que es propiedad de todos los mexicanos, y que bueno, se especifica como propiedad de la nación, uh-huh. y que yo lo puedo seguir manteniendo bajo mi resguardo, ¿no? Yo uh-huh. puedo yo seguir conservando. Uh-huh. Y en cuanto, por ejemplo, bueno, esto es patrimonio arqueológico, pero si hablamos del patrimonio histórico, el patrimonio colonial, ¿no? De la colonia hacia nuestros días, ¿qué ventajas le ven ustedes o qué significado a todo lo que es la construcción de templos, de iglesias, etcétera, etcétera, de esta zona oriente del Estado de México? Pues mira, esto es una parte también muy importante de nuestra historia, ¿no? Nos habla de un periodo muy particular, con una historia pues también muy particular, y es el producto de esto, ¿no? Estos edificios, iglesias, templos, lo que contiene las imágenes de este hecho histórico. Uh-huh. Y aquí, pues bueno, la gente, las comunidades, sabemos que las iglesias, los templos son como el centro social, el centro de identidad de las comunidades. Uh-huh. Y en algunos lugares, pues con mucho cuidado, con mucho fervor, cuidan estos edificios, los mantienen en buenas condiciones, lo mismo que pues las imágenes que ahí se resguardan, los objetos que se tienen ahí para oficiar la misa, uh-huh. Etcétera. Y pues bueno, y por lo tanto, pues también es estos inmuebles y lo que se encuentra ahí es propiedad de la nación, propiedad federal, y por eso es que también están protegidos por la ley. Uh-huh. Cualquier trabajo que se quiera hacer, les comentaba, pues tienen que solicitar un permiso. Uh-huh. Y les reitero, ¿no? El INAH no es el que, ahora sí que, el que pone la piedra en el camino, sino al contrario, trata de encaminar que estos trabajos se realicen, pues, con la normatividad, con las técnicas que permitan que este inmueble pues se siga conservando más años, que siga conservando su valor. Y pues bueno, en la región oriente pues tenemos muchos ejemplos, ¿no? De inmuebles históricos que son verdaderas joyas, ¿no? Algunos templos por sus estilos arquitectónicos, por los lo que resguardan, por los hechos históricos que han sucedido en ese lugar, pues tienen un valor muy especial. Uh-huh. Y pues bueno, ahí es la invitación a la gente de la comunidad que sigan participando, que sigan conservando y cuidando sus inmuebles, uh-huh. sus iglesias, sus templos y lo que ahí también resguardan, que son pues muchas veces piezas históricas únicas. Así es. Cada iglesia, cada templo tiene una identidad propia y es única, no hay dos iguales, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es importante que se sigan preservando, ¿no? Uh-huh. Fíjate que aquí en Ameca tengo el terrible recuerdo de allá en el santuario del Señor del Sacromonte, que es el templo que está adentro, resguardando la cueva donde está el Señor del Sacromonte, que este año se quedó aquí abajo, no se pudo hacer toda la ceremonia de subirlo nuevamente a la cueva por la cuestión de la pandemia. Claro. Pero había cuatro pinturas extraordinarias de la llegada de Fray Martín de Valencia, ¿no? Pues así. Y de repente a alguien se le ocurrió, autoridades municipales, seguramente con el párroco de aquella época, bajarlas, quitarlas, y que eran, pues es la figura de Hernán Cortés con donde está hincándose frente a Fray Martín de Valencia y otras, así, todas de ese calibre. Las quitaron para hacer así goleado con chapa de oro, pero todo el sabor, la memoria y todo quedó en el vacío con esta ausencia y nunca más se supo dónde están. Hay personas que dicen que se quedaron arrumbadas y que ya están todas rotas y que, bueno, ¿qué se puede hacer en esos casos? Cuando alguien decide retirar de un centro religioso un retablo, una pintura, algo que es también una patrimonio histórico muy importante, ¿no? Patrimonio artístico en este caso, ¿no? Porque luego lo vemos muy seguido, ¿no? Que que quitan las cosas y se las llevan y se destruyen, ya no se vuelve a saber dónde quedaron. En el olvido las dejan, las arrumban por ahí. Ay, sí. Sí. Es una situación que pasa pues aquí en el Estado de México, en otros lugares. Creo que aquí lo importante es que nosotros tengamos una comunicación, una educación, una formación como ciudadanos, como colectivo de las comunidades, que seamos los que cuidemos nuestro patrimonio cultural. Las instituciones como el propio INAH, pues somos instituciones que tenemos limitantes, pues tanto lo que tenemos que resguardar, que tenemos que cuidar, pues que es casi imposible. Aquí lo que importa mucho es que las mismas comunidades, las mayordomías, la gente que está alrededor de estos lugares, pues tenga una conciencia y conozca lo que tienen en sus templos, ¿no? Puede hacerse un registro de un inventario de la obra que tienen, y eso pues permite tener cuidar este tipo de objetos, ¿no? Ante cualquier cambio, en cualquier situación, pues tienen elementos para hacer un reporte, una denuncia, y pues ahí ya intervendrían las autoridades, pues para reintegrar estas piezas. ¿Cómo que se va? Sí. Otro tipo de objetos que pues deben de permanecer ahí. Es una gran cantidad de inmuebles históricos. Estamos hablando, por ejemplo, aquí en el Estado de México, para que tengan una idea de la radio de escuchas, alrededor más de 5,000 inmuebles históricos. ¡Qué barbaridad! Entonces, bueno, no todos están dedicados al culto religioso, claro, pero una importante parte sí. Entonces, pues esos inmuebles ahora y multiplicar por lo que resguardan ahí, pues es una cantidad muy grande de bienes y de objetos históricos. En algunas comunidades la gente se ha organizado, ha solicitado las mayordomías o los comités que se encuentran en algunas iglesias. Ya cada lugar, cada comunidad tiene una forma a veces particular de organizarse en torno a esto. Han pedido que se haga un registro de los bienes muebles que resguardan los templos, las iglesias. Y eso pues ha permitido pues tener un mayor control, saber qué es lo que hay, en qué condiciones está, y ante cualquier situación pues tienen elementos para hacer pues una denuncia, un reclamo, de que esos objetos aparezcan y queden ahí como han estado durante mucho tiempo. Y eso, fíjate que ha funcionado muy bien. Ante cualquier situación, pues bueno, ya hay una fotografía, hay una ficha técnica donde se describe este objeto, su material, y esto pues permite tener pues mayor control. En caso, por ejemplo, de robo, pues también se notifica a las autoridades. Esto ayuda bastante. Una de las cosas que pudiéramos invitar a que la gente de las comunidades pues solicitara estos registros, ¿no? Muy bien. Nos quedan 2 minutos. Bueno. ¿Sí me escuchas? Sí, yo te estoy escuchando, ¿tú me escuchas? Bueno. Bueno, a ver, algo pasó, bueno. Porque va, a ver, ¿ya? No. Uf. Bueno, ¿sí? Ya, estamos ¿ya? aquí, ¿no? Sí, para decirte sí. Bueno, pues para despedirnos ya nos queda prácticamente un minuto. ¿Algo que quieras decir para concluir esta entrevista? Pues agradecerte el espacio que nos brindas, esta Esperanza, y pues bueno, él comentaba, ¿no? Esta es una de las de varias participaciones o entrevistas que vamos a tener con ustedes, pues con la idea de que la gente conozca un poquito más de lo que es su patrimonio, de lo que es la riqueza arqueológica, histórica, uh-huh, y de lo que el Instituto Nacional de Antropología e Historia puede aportar, puede apoyar, uh-huh, en beneficio del patrimonio cultural, pues de todas las comunidades. Claro que sí. De lo arqueológico, de lo histórico, uh-huh, y pues de algunas otras manifestaciones también del patrimonio cultural intangible. Fíjate que bueno, el agradecimiento es para todo el personal de La Voladora Radio. Entre todos, pues nos abocamos a poder hacer este tipo de contenidos, y también decirles que estamos transmitiendo unas cápsulas que también cada 15 días, ¿no?, se van a renovar, y que estamos junto con la entrevista, que es cada 15 días sale una nueva cápsula, ¿verdad? Así es, unas cápsulas que estamos haciendo principalmente sobre los museos. Sobre los museos del Estado de México, que están bajo resguardo del INAH. Uh-huh. Empezamos con el de Tepexpan, este museo que está por la, sí, región de Acolman, por allá, sí, por las pirámides, uh-huh, el Museo Cholo, que es el que continúa en Tlalnepantla, y así vamos a ir contándoles de otros espacios, uh-huh, que pues bueno, por el momento, por la pandemia, se encuentran cerrados, pero la idea es hacer una invitación que cuando esto regrese a la normalidad, pues puedan visitarlos, puedan conocerlos, puedan disfrutar de lo que ahí se resguarda. Pues muchísimas gracias, antropólogo Humberto González Limón, y pues seguimos en comunicación. Un saludo para todos los compañeros del INAH Estado de México, que andan muy, muy activos, y nos encanta que hayan volteado también de una manera más sistemática sus ojos para esta región oriente del Estado de México. Claro, con mucho gusto. Ahí tenemos varias actividades. Ahí consulten en nuestras redes sociales, en INAH Edomex, en Facebook, y uh-huh, ahí van a encontrar pues todo lo que tenemos. Bien dices, un programa muy interesante ahorita, si me permites rápidamente, un ciclo de conferencias, uh-huh, que es todos los viernes a las 5 de la tarde, y está con temáticas de esta región tan bonita que es la región de los volcanes. Uh-huh. Entonces los esperamos el próximo viernes. Claro. Es la tercera sesión de este ciclo. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias por la comunicación, y estamos en contacto. Hasta luego. Hasta luego, buena tarde. Buena tarde. Moctlatoli, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. En un momento regresamos. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 5 y 48 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo, fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.

orientación gratuita. Para más informes, conectarse al teléfono 55 83 08 19 23, y ahí les dan atención de las 10 de la mañana a las 18 horas. Tenemos también este aviso que es importante del DIF Nacional, que está brindando apoyo de servicios funerarios a población en situación de vulnerabilidad a través del sistema nacional de DIF. Tiene una cobertura nacional y su trámite es gratuito. Para obtener esta ayuda, puede enviar un correo a atencionciudadana@dif.gob.mx con el nombre completo de la o el solicitante y de la persona fallecida, domicilio, teléfono de contacto y razones por las que hace la petición. Pues ya sabe, para mayor información, llame al teléfono 55 30 03 2200, extensiones 3700 y 3702, de lunes a viernes y de 9 a 18 horas, de 9 de la mañana a las 6 de la tarde, y a la extensión 5394, las 24 horas, todos los días de la semana. Pues con esto nos despedimos, y pues dándole gracias al antropólogo Humberto, a todos ustedes, a Verónica, a Rocío, a Yolot, pues a quien hacen posible que estemos aquí transmitiendo todos los días, y pues hay que seguir cuidándonos, no se olviden, cubrebocas, lavarse las manos, que esto todavía no termina y tenemos que cuidarnos muy bien. Muchísimas gracias, nos vemos aquí el próximo lunes. Moctlatoli. Fue así como compartimos nuestra palabra Moctlatoli. Moctlatoli. Una realización de su servidora Esperanza Rascón para La Voladora Radio. Nuestra palabra. Busca el podcast de nuestro programa en www.lavoladora.org. Nos escuchamos en la próxima emisión. Moctlatoli. Nuestra palabra. Hasta entonces. Moctlatoli. Nuestra palabra. Moctlatoli. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, desde lo global hasta lo local. Moctlatoli. Nuestra palabra. Soy Esperanza Rascón y tengo una cita con ustedes todos los lunes a las 5 de la tarde. Por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Desde la reflexión construimos identidad y construimos comunidad. Moctlatoli, tu palabra, nuestra palabra. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. La Voladora Radio. Radio comunitaria. 97.3 FM. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía.